Hola Metalheads, ya estamos con nuestra cita semanal en Horns Up, así que ser bienvenidos a esta nueva entrega. Prometí en el programa anterior no dar ninguna chapa, así que lo prometido es deuda. Os dejo eso sí nuestro email de contacto info@hornsup.es, email que esta semana ha estado bastante activo. Os cuento. Recibimos un email de Alex, vocalista y líder de una banda irlandesa llamada Break Loose. Pues parece ser que el próximo 31 de julio presentan Dublin Dice. Y nosotros lo tenemos antes que nadie. El grupo vuelve con sus pesados riffs de guitarra, bajo sucio, batería tribal y las voces de Alex con toques y estética a lo Jim Morrison. Para nosotros es un placer comenzar el programa con Break Loose y este Dublin Dust. El propio Alex nos presenta el tema. ¿Qué tal mi gente? Horns Up. Mi nombre es Alejandro, soy el vocalista de Break Loose, una banda establecida en Dublín, Irlanda, y esto es Dublin Days, nuestro próximo single. Espero que les guste, gracias por la oportunidad y nada, vacílenselo, rock and roll. Eternal night, Dublin of Desde los suburbios de Atlanta nos llega Starbenders, un grupo con Woman Front. Os recordamos que tenemos recientemente publicado un especial sobre las mujeres en el rock y el metal. Así que, ya sabéis, Starbenders, con dos largos y tres EPs en su haber, de su último long play, Love Potions, extraemos este Something Ain't Right. You know how it goes. Para noviembre se espera el debut de Rod Wolf, que tendrá por nombre Unchained the Wolf, banda hard rock austriaca. Mientras esperamos, tenemos este prelanzamiento llamado All Hell is Breaking Loose. Muy buena pinta estos Rod Wolf. Trabajo de los canadienses Invertigo, Sex, Love and Chaos nos traen este Take It como nuevo single. Different than you. con Sima Galanti, una mujer israelí-americana que nos presenta un nuevo single. Tiene su andadura musical, está plagada de singles, llamado Runaways. Escuchamos a Sima. Primer tema de prelanzamiento de Hell in the Club, que tendrá por nombre Hell of Fame, para el 4 de septiembre. Nos dejan el primer tema llamado We'll Never Leave the Castle, our rock melódico con la banda italiana Hell in the Club. Yeah. Alas, I was afraid of this. Henry indeed betrays his brother Daniel. He tells their father everything. Aireon es un proyecto del holandés Arjen Lucassen. Se le atribuye haber revivido la ópera rock. El formato del proyecto Aireon tiene el desarrollo de unas historias complejas desarrolladas por varios vocalistas. En este caso, lo nuevo de Aireon se llama Transitus. Se espera la publicación total de la obra el próximo 25 de septiembre. Tras una presentación hace pocos días de todos los artistas de 7 minutos, esta semana presenta el prelanzamiento con el tema Get Out, con, atender, Dee Snider en el papel de padre y Tommy Karevic de Camelot como Daniel. Evidentemente los dos a las voces y Joe Satriani a la guitarra. Por supuesto que la portada del programa de hoy se la va a llevar Dee Snider en representación del fabuloso proyecto de Aireon. Escuchamos Get Out. Yeah. Desde Alemania, folk metal con Saltatio Mortis, del que será su decimotercer largo, que tendrá por nombre Fur Immer Free. Escuchamos Loki. La verdad es que la canción tiene rollete, ¿eh? Sencillo en Horns Up de Unleash the Arches, de su próximo álbum Avix, que verá la luz el 21 de agosto. Ya pusimos su primer single, Avix, en algún programa anterior. Ya sabéis, banda canadiense liderada por otra mujer al frente, Britney Slays, que por cierto, al final del programa vais a flipar un poco, aviso. Recordad además que tenéis que escuchar el podcast especial que hicimos sobre las mujeres en el rock y el metal. Un list de Arkes. Escuchamos Soulbound. We La banda de Buffalo, Until I Wake, publicó el pasado 18 de julio otro sencillo, ya van 4. La banda no se anima a sacar un largo y sí se suma a la moda de lanzar sencillos de forma individual. Aún así, nos gusta mucho este Less of Me. Escuchamos a Until I Wake. John has me hanging by a thread. I'm contemplating the end. Tomorrow you'll think less of me. You've been lying through your day. I know sinners never sleep. You left me. Nos vamos a Suecia y seguimos con metal alternativo de corte más tranquilo con Noija, con Broken Glass, otros que se suman a la publicación de solamente single. Now sleeping in with an open room. Es un grupo de metal alternativo de Alabama, seguidores de Cristo. Según dicen, ellos escriben música con la esperanza de que impacten a alguien y lo acerquen un paso más a nuestro Padre. Lo único que puedo decir es que temas así, por lo menos musicalmente, sí que acercan por lo menos a escucharlos. ¿Vosotros qué opináis? Me parece sinceramente un temazo. Nine Lashes. Su nuevo single se llama Their Self. vamos con el speaker del metal, mi compañero en el norte, Adri de Metal Scala. ¿Qué me cuentas de Unnamed? Hola, muy buenas Juanma, muy buenas a todos los amigos de Horsar desde el norte. Os damos la bienvenida a otro programa más de esta locura que tenemos aquí de Horsar. Sí, estamos como mazas, como cabras, pero es que es una pasión. Y es que ahora nos vamos hasta Toledo y os traemos a este cuarteto formado por Vero, por Manu, por Rafa y por Tito. Y ellos son un ame. Y es que hacen una pedazo de canción titulada, como bien dice Vero, bienvenidos a mi invocación. Hola a todos, soy Vero, cantante de Unnamed. Un abrazo muy fuerte para Horns Up y para Juanma. Muchas gracias por tenernos en cuenta. Gracias a todos los que estáis escuchando y el siguiente tema se llama Mi Invocación. Quieto ahí parado, ni te muevas, ni te muevas. Hemos recibido, vuelvo a nombrar nuestro email, info@honsap.es, por parte de Vampire Productions, lo último de Raven's Gate, un lyric video de llamado Queen of Chaos, extraído de su tercer trabajo llamado Everlord. ¿Quiénes son estos tíos, Adri? Ilústrame, mi joven Padawan. Creo que son vecinos míos, ¿no? ¿O me estoy equivocando? Vale, Juanma, me sujeto aquí a la silla, he hecho freno de mano, pero es que no puedo porque es que lo que me viene ahora... Sí, sí, son vecinos tuyos, no te equivocas. Os traemos a este cuarteto formado por Laura a la voz, Junto a José Manuel a la guitarra, Daniel Castillo al teclado y Rodrigo Pucho a la batería, ellos son los valencianos Raven Gates y os traen este pedazo de tema titulado Queen of Chaos, que es el segundo single de su álbum Everlove. Y Arturo Romero, alias Lord Raven, nos manda un saludo. Desde Valencia, Raven's Gate. Hola a todos, soy Arturo desde Raven's Gate y queremos mandar un fuerte saludo de la bandada para todo el equipo y el público de Horns Up. Hace unos programas dimos la portada, concretamente la del podcast número 27 de julio, primera parte, a Black Veil Brides, publicando el primer lanzamiento del que será su nuevo largo que se estrenará el próximo 2 de agosto. Prácticamente queda una semana. Mientras, segundo prelanzamiento llamado Perfect Weapon. Volvemos a Nueva York con el grupo de metalcore Asuna, formados en 2019. Debutarán este verano, si la información que manejo es correcta, con un EP llamado Setting Fires, mientras el single Atreyu vs The Nothing. Right back! Seguimos con metalcore proveniente de Suiza. Sinceramente, el metalcore muchas veces poco tiene que ofrecerme, ¿no? Porque a veces me parece que es todo lo mismo. Pero a veces me sorprenden, como es el caso de Causeum. Sinceramente, es muy buen tema este Into My Split que nos proponen. Por favor, decidme algo al respecto. Y nuevamente contactamos con Adri de Metal Escala. Adri, ¿qué pasa con estos tíos? ¿Cuántos temas hemos puesto ya? Y me refiero a We Exist Even Dead. Están abonados a Horns Up. No sé, Juanma, ya no sé cuántos programas hemos puesto a estos tíos, pero es que estos tíos nos han ganado el corazón directamente. Y es que con su metalcore es que es acojonante. Es que es imposible no poneros. Es que al final nos van a tumbar abajo el estudio, nos lo van a quemar, nos lo van a hacer trizas. Porque es que son jodidamente bestiales y brutales. Hablamos de We Exist Even Dead y nos traen este pedazo de tema que acaban de sacar titulado Suits of Misery. Heavy metal con los franceses Rising Steel. De su segundo disco, que verá la luz el próximo 4 de septiembre, escuchamos Mystic Voices, primer tema de prelanzamiento de Rising Steel. Yeah. Como comentaba al principio, hemos tenido una semana con el email on fire. Unos paisanos míos, Of Heaven, nos dejaron un mensaje. Adri, ¿qué nos puedes decir de Of Heaven? Preséntanos un poco al grupo. Encantado, Juanma, de presentarte al próximo grupo que nos viene desde Alicante. Vecinos tuyos, tocayos tuyos. Esta pedazo de banda de thrash metal, ellos son Of Heaven. Y es que escucharlos, porque este tema en forma de demo que nos dejan a continuación, titulado Brother Against Brother, que cuenta con la colaboración de Javier Mira de Triton, está dentro de su próximo lanzamiento en EP titulado Strikes to Hell, os va a dejar de piedra. Nos hicieron llegar su demo. Reconocemos que el audio no es lo suficientemente bueno, pero sí consideramos que el tema sí que lo es. Hola, ¿qué tal? Soy Jaume de Of Heaven. Os dejamos un adelanto aquí en Horns Up y esperamos que os guste, ¿vale? Este tema es Brother Against Brother y bueno, es un adelanto de lo que será nuestro primer EP, Straight to Hell. Muchísimas gracias a todo el equipo de Horns Up y un saludo a todos vosotros que nos estáis escuchando. ¡Yeah! Vamos a Alemania con Nofgar. Escuchamos Light Crawler, single publicado el pasado 17 de julio, lo nuevo tras su disco publicado en 2018. Nofgar, Light Crawler. Let's break. Onslaught es una banda de Bristol de thrash metal. Ya pusimos en algún programa anterior el primer prelanzamiento de lo que será su nuevo álbum. Una cosa, hay que preguntarle al séptimo vocalista de la banda, sí, lo que acabáis de oír. 7 vocalistas han pasado por Onslaught. Un tal Dave Garner, que tiene nombre de pistolero. ¿Por qué en el vídeo de este segundo sencillo que nos proponen, Bound Down to the Clowns, tiene toda la imagen de nuestro querido Johannes, el vocalista de Avatar? Ahí no han estado acertados, la verdad. Lo que sí que es un acierto es esta hostia de tema, Bow Down to the Clowns. Escuchamos a Onslaught. Sound the magic never ends. Black y Death Metal con la banda sueca Necrophobic. Sí, igual que el tema de Slayer. En activos desde 1989 y en su haber 3 EPs y 9 largos, si contamos el que se publicará el 9 de octubre llamado Dawn of the Damned. De dicho álbum extraemos el primer tema de prelanzamiento llamado Mirror Black. We'll be right back. folk y black metal desde Finlandia con Finn Troll. Se espera lo nuevo de ellos tras 7 años después de su último trabajo, como digo, previsto para el 18 de septiembre. El nombre del largo soy incapaz de decirlo, así que lo leéis mejor. Bueno, espera, lo voy a intentar. Bresbot, o algo así. Y su primer tema de prelanzamiento es Ormfolk. Increíble tema. Nuevamente aparece en el podcast Britney Slays. La escuchamos al principio del programa con un list de Arkers, ¿os acordáis? En este caso colabora con la banda de deathcore Soul Soul. En este tema que os proponemos llamado For Whom the Banshee Cries. Una brutalidad de tema. A ver si sabéis cuándo canta Britney. We'll be right back. Pues hemos llegado al último tema de la selección semanal de Horns Up, después de tanta tralla, y sabéis que normalmente siempre nos gusta poner un poco algún tema de rollo doom, poco gótico, pues este tema nos relajará bastante, a ratos. Escuchamos a los suecos Draconian, que tienen nuevo álbum previsto para el 30 de octubre, un poco más y nos vamos a 2021. Escuchamos para terminar el programa Sorrow of Sophia. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Concealed in shadow, seducing the stars and a flaming Gaia.